Viajes al Universo. Un programa de música para contar historias. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy, en la segunda parte de la década de los 60, que va del año 1966 a 1969. Primero en el ranking de los Estados Unidos, año 1966, el sargento Barry Sadler en Balada de las Boinas Verdes. Barry se presentaba en los programas de televisión con su uniforme y cantaba la siguiente letra: soldados luchadores que caen del cielo, hombres valientes que saltan y mueren, hombres que solo dicen lo que piensan, hombres valientes de la boina verde. Alas de plata en el pecho, estos son hombres, lo mejor de América. 100 hombres probamos hoy, solo 3 ganaron la boina verde. Entrenados para vivir en tierras extrañas, entrenados en combate mano a mano, hombres que luchan día y noche el profundo coraje del boina verde. We'll test today. But only 3 win the Green Beret. Esta década quedó marcada por la guerra de Vietnam. La canción nacionalista que escuchábamos recién fue poco a poco tapada por el rock, que mandaba mensajes de paz y de rebelión. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Vibrations a happening with her. Gotta keep the

un sonido entre blues, rock psicodélico y pop. De ellos escuchamos NSU. ¿Qué pasó en 1966? El presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, declara que los soldados estadounidenses deben quedarse en Vietnam del Sur hasta que termine la agresión comunista. Situación un poco rara, pero ¿quién agredió a quién? Faltarán algunos años para que tengan que huir despavoridamente. Se da la primera prueba del LSD en el Fillmore Theater en San Francisco. En España y sobre el cielo de la localidad de Palomares, se produce la colisión entre un avión cisterna KC-135 y un bombardero nuclear B-52 con bombas atómicas a bordo que se precipitan a tierra. Hay casos de contaminación. Muchos cohetes parten a la luna y se posan en ella. En Argentina, el presidente constitucional Arturo Umberto Illia es derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por el general Juan Carlos Onganía, origen de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, en la que los golpistas dicen establecerse en el poder de manera permanente. Hay dos programas especiales hechos por Orejas al Universo que pueden escucharse en radioboga.com respecto a la Revolución Argentina. Fallece el cineasta Walt Disney a la edad de 65 años. Y hablando de cine, podemos ir a ver Un hombre y una mujer, una almibarada película con mucho éxito, Blow Up de Antonioni, La batalla de Argelia, un documental explosivo, ¿y quién le teme a Virginia Woolf? Desde San Francisco, cuna del flower power, de los hippies, estos son The Mamas and the Papas en California Dreaming, California Somnolenta, título con el que salió aquí en la Argentina. Terminando nuestra recorrida por el año 66,